FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Que el odio que algunos quisieron derramar sobre nosotros lo respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. Para empezar vamos a compartir una editorial, que una nota que escribiera Norberto Galasso, historiador, ensayista de la izquierda nacional, en respuesta a otra nota escrita por otra intelectual, Beatriz Sarlo, en el diario La Nación. Y nos parecía interesante poder reproducirla para mostrar un poco estas dos posturas, este debate entre dos intelectuales que representan dos proyectos diferentes, y bueno, y mostrar un poco a Beatriz Sarlo como exponente de cierto progresismo de la sociedad argentina. Dice Galasso: he leído tu artículo en La Nación del lunes 24 de octubre y en verdad, Beatriz, estoy sorprendido, demasiado sorprendido. Casi una página de Beatriz Sarlo en el diario de los Mitre para sostener que, si bien hay algunos motivos económicos, la causa del triunfo electoral de Cristina tiene su explicación profunda en que se trató de la autoinvención de una viuda. La lectura de ese artículo me dejó perplejo. Solo se me ocurre preguntarte, ¿qué te pasa, Beatriz? Vos quizás no recuerdes que nos conocimos en 1966, en la editorial Jorge Álvarez, que funcionaba en la calle Talcahuano, y donde circulaban jóvenes escritores progresistas, te supuse marxista. Después, te visité en un departamento de la calle Coronel Díaz para entregarte unas páginas sobre la década infame para la editorial de Carlos Pérez, lamentablemente desaparecido. Te supuse posadista. Más tarde, tuviste la gentileza de registrar algunos de mis libros como recibidos en tu revista Punto de Vista, te supuse pro-China. Y en una ocasión, bajo la dictadura, nos encontramos en una manifestación obrera de la cual nos corrieron las fuerzas represivas con gases lacrimógenos, te supuse peronista de izquierda. Ya bajo el gobierno de Alfonsín, nos cruzamos, si mal no recuerdo, en el Teatro San Martín, pero no advertiste mi presencia, quizás porque moviéndote siempre en la crítica vanguardista, no habías registrado en tu memoria esos encuentros casuales con alguien de la izquierda nacional, encuentros que no llegaron a convertirse en amistad, pero sí en esa complicidad recóndita entre quienes aspiramos a una sociedad distinta, aunque ya te supuse socialdemócrata. Por eso, cuando alguien me decía, Beatriz ha sido peronista, trabajó cerca del posadismo, fue pro-china, pro-alfonsinista y socialdemócrata, yo intentaba justificar esos cambios como producto de una búsqueda, una auténtica y trabajosa búsqueda en un país complicado, donde las palabras se vacían de contenido y hay que realizar grandes esfuerzos para saber lo que ocurre y dónde ubicarse. Siempre te consideré inteligente y sin ningún interés subalterno, fuese prestigio o dinero. Sé que no te importa demasiado saber que defendía tus giros políticos, como tampoco que siempre te he leído con respeto y te he valorado como intelectual. Quizás tampoco te importe ahora que te pregunte, siguiendo el ejemplo de Kirchner con Clarín, ¿qué te pasa, Beatriz? Y formulé la pregunta, porque ese artículo es indigno de vos y ahora debo suponer que te hiciste mitrista. Claro, para mí eso ya es más grave, porque nunca he escrito ni voy a escribir jamás en La Nación hasta que, suceso imposible, ese matutino denuncie que Mitre fue un genocida que arrasó con el Paraguay, según lo denunció Alberdi y lo cantó Guido Spano con aquel. Ya no existe el Paraguay donde nací como tú. Por eso siento la necesidad de reprocharte este último salto mortal que diste. Porque ya eran suficientes tus colaboraciones en Clarín para venir a recalar desde hace un tiempo en La Nación, que es, como se sabe, todo lo contrario de La Nación. Siento la necesidad de decírtelo, y no vas a poder contestarme conmigo, no, porque no, vos no tenés coronita, ni tampoco me podés imputar alguna actitud o conducta dudosa, ni concesiones de ningún tipo que hayan ido en perjuicio de las mayorías populares. Y vamos al artículo, donde reducís un gran triunfo electoral, por márgenes poco habituales del 54% de Cristina al 17% para la segunda fuerza, con la que casualmente vos simpatizás. Lo titulaste Victoriosa Autoinvención. Y a poco de empezar, reproducís, como si la compartieses, la declaración de la pitonisa derrotada, que espero que ya no salga más en las pantallas televisivas después del 1% de los votos, es decir, de ser repudiada por el 99% de la sociedad argentina. De lo que pase ahora, nosotros no somos responsables, sino los millones que votaron. Es decir, implícitamente más de 11 millones de imbéciles, tontos, engañados o boludos, según el calificativo que quieras emplear. Pocas líneas después te referís a un cántico. Néstor no se murió. Néstor vive en el pueblo. Y nada más. No, Beatriz, no. Debiste decirlo completo. Néstor no se murió. Néstor no se murió. Néstor vive en el pueblo, la puta madre que los parió. Así se expresa la juventud que proclama su dolor y su bronca por la muerte de un presidente militante. Y también alude a sus opositores. Así, completito. ¿O es que en la tribuna de doctrina no se puede putear? Se puede mentir, difamar, distorsionar la historia, pero se trata de un órgano tan delicado y de tan elevada cultura que no se puede putear. Pero esto es anecdótico. Lo fundamental de tu artículo constituye una interpretación pobrísima de un acontecimiento riquísimo. Este último es el cambio operado en la Argentina en los últimos 8 años, que vos lo reducís a una cosmética fúnebre, a un montaje cinematográfico, a una puesta en escena, según lo subtitulás. Y esto no se puede permitir en una intelectual que hace años que piensa, elabora tesis, critica, argumenta con tan alto nivel que ha dado clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Ah, y también en Cambridge, supuesto templo de la sabiduría universal. Entonces decís, cuando tu pueblo se moviliza y le otorga a Cristina 40 puntos de diferencia respecto al segundo, vos decís, y no quisiera recordártelo, decís, la presidenta viuda fue la protagonista de la obra y la directora de la obra, una creación suya y de un grupo muy chico de publicitarios e ideólogos que la dejó hacer y perfeccionó lo perfeccionable. En lo esencial, una autoinvención. La Nación, 24 de octubre del 2011. Luego, seguís de esta manera. Después del entierro de Néstor, Cristina Kirchner dispuso casi de inmediato todos los elementos de la puesta en escena y vestuario. Su luto, su palidez, atenuada con el transcurso de los meses, su figura erguida, su voz potente que podía quebrarse por la emoción que ella misma se provocaba al mencionar al marido ausente. ¿Cómo no nos dimos cuenta, Beatriz? Quizás se ponía cebolla cortada en el escote para provocarse lágrimas, y nosotros, tan boludos, nos creíamos que era el dolor, que era tristeza. Pero decís más todavía. La presidenta hizo una actuación de alta escuela, mezcla de vigor y emoción. Se colocó a sí misma al borde del llanto y se rescató por un ejercicio público de la voluntad. Es la gran actriz de carácter sobre un escenario diseñado meticulosamente por ella misma. Y más aún. A veces, un flash la asimila a buena actriz de la televisión, representando una mujer, a una gran mujer política. El mismo empaque de señora que ha bajado a las cosas, pero que conserva sus aires. La misma ropa con brillos, un poco de sobreactuación, un poco de distancia y mucho de afectividad. Me haces acordar a Borges, Beatriz, cuando dijo que el 17 de octubre fue toda una farsa armada desde el gobierno. Peor todavía, a Mirtha Legrand cuando dudó que el cadáver estuviese adentro del féretro, o a Carrió cuando sostuvo que el llanto de los jóvenes lo organizó fuerza bruta. Y vuelvo a preguntarte, ¿qué te pasa, Beatriz? No puedo creer que pienses que todo ha sido un invento, todo, ficción. En estos últimos años no hubo disminución de la desocupación, ni de la pobreza, ni de la indigencia. No hubo hundimiento del ALCA en Mar del Plata, ni constitución de la UNASUR. No hubo lucha contra la sociedad rural y las grandes corporaciones mediáticas, ni asignación universal por hijo, ni asignación prenatal, ni matrimonio igualitario, ni ley de medios, ni hubo captación parcial de la renta agraria diferencial a través de las retenciones. Ni estatización de las AFJP para recuperar los aportes previsionales de los trabajadores, ni aumento de jubilados y para jubilados. Solo hubo un escenario bien montado, una mujer pálida por el cosmético y una leyenda para incautos. Para peor, agregás que, por cierto, hubo inversiones en cultura, necesarias para montar el espectáculo. Y contar con los artistas, aunque habrá que examinar su transparencia, porque hay mucho dinero en juego flotando por áreas grises. Es decir, pan y circo, o lo que es lo mismo choripán y Coca-Cola para 11 millones de argentinos, a quienes se les compraron los votos. No eran entonces boludos, eran corruptos. Y de esas inversiones en la farándula, con algo, reconoces, de subsidios, miniturismo, bolsas de shoppings o plasmas, se montó la gran mentira que provocó el 54% de los votos. Finalmente, agregás que la gran novedad en la historia electoral argentina no está dada por el triunfo por 40 puntos de diferencia, sino en el lejano segundo lugar obtenido por Wiener. Eso sí es genuino e importante, ¿no es cierto? Esos 3 millones de votos fueron conscientes, de gente culta, progresista, que seguramente leyó alguna vez las sesudas elucubraciones del norteamérico Gioldi. Aunque te digo, no es tan novedoso. Esa palidez del candidato, ese empaque y seriedad que hacen recordar demasiado a los socialistas del 30, tan poco graciosos que a su candidato Nicolás Repetto lo llamaban el candidato del cianuro, algo así como el aburrimiento de De la Rúa, quiero suponer sin Banelco. Pero con un gran don de la oportunidad, este Wiener se abraza con otro socialista, el ex presidente uruguayo Tabaré. Marx los perdone desde la eternidad por llamarse socialistas. A quien supongo te referís cuando hablas del inspirador uruguayo que apoyó a Wiener, que supo esperar desde años atrás, que vetó la ley del aborto y luego fue a decirle a Bush que le diera armas para hacerle la guerra a nuestra patria. Mejor referente imposible. Por eso te pregunto, ¿qué te pasa, Beatriz? Y no te enojes si me digas conmigo no, ubicándote en una supuesta altura de ética, progresismo y cultura elevada para terminar descalificando la alegría de tu pueblo en las calles. Desvalorizando un gran triunfo popular como hace muchos años no se había visto con tanta contundencia. ¿Acaso vale la pena rodar por la pendiente de esta manera para escribir en el diario que el genocida de la guerra del Paraguay se dejó de guardaespaldas, como bien decía Homero Manzi? En serio, ¿te pasa algo, Beatriz? Oh, Tres anillos para Vila Manzano en las viñas de Mendoza. Siete para Mitre la Nación en las chacras pampeanas. Nueve para la oposición condenada a servir. Un anillo para gobernarlos a todos, para atraparlos a todos, para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra del monopolio, donde se extienden las sombras. El monopolio atenta contra la libertad de prensa. Un grito de corazón, bancando la ley de medios. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo programa de Un Grito de Corazón, el programa que hacemos desde la agrupación John William Cook. Mi nombre es Matías y el de mi compañera es Florencia. ¿Cómo andás? Hola, muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, comenzando con un nuevo programa, vamos a pasar antes que nada los números de teléfono para que se puedan empezar a comunicar, ya que siempre nos olvidamos y los pasamos casi a lo último, así que bueno, hoy empezamos bien. 466-6559 para llamadas telefónicas, 1561-540359 para mensajes de texto. Si no, nos pueden mandar un mail a ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar o buscarnos en el Facebook como Agrupación JW Cook. Como habrán escuchado en la editorial de hoy, decidimos compartir una nota, una carta abierta que realizó Norberto Galasso, un historiador de la izquierda nacional, en respuesta a otra nota hecha por Beatriz Arlo en el diario La Nación. Nos parecía importante compartirla porque creemos que expresa, refleja un debate que se da en algunos sectores de la intelectualidad argentina, y más que nada es como nos parecía interesante poder poner de relieve esta denuncia que hace Galasso de esta parábola extraña que realizan algunos intelectuales argentinos que por ahí pasan de tener una producción teórica muy interesante, muy rica y que aporta y que de hecho es leída Beatriz Arlo en carreras de ciencias sociales de nuestra facultad, a terminar como explicando fenómenos tan potentes y tan reales como es el proceso argentino con una cuestión de maquillaje y de montaje, ¿no? Sí, la verdad que desde un punto de vista humano, primero, me sorprende que una persona pueda decir eso de una presidenta a la cual se le ha muerto su marido. Como Cristina dice, siempre apela al compañero, más que nada, ¿no? La verdad que desde ese punto me parece hasta, no sé si inmoral sería la palabra, pero sí, poco ético. La verdad es que desde mi punto de vista no lo comparto para nada. Y después, muy simplista, como vos decías, Mati. Y más que nada me llama la atención por ser Sarlo una referente para muchos que tenemos la posibilidad de ir a la universidad, de estudiar, cuando de repente en una época fue una mina que separaba una actitud muy crítica, y esa crítica era muy respetable porque la verdad es que bueno, que sus producciones teóricas son importantes. Y la verdad es que no podemos como a veces creer que esté parada hoy donde está, ¿no? Así que bueno, no queríamos dejar de leer esta respuesta súper contundente de Norberto Galasso. Pero también contraponerlo, esta esfera del debate intelectual importante, necesaria, con la esfera del desarrollo territorial y del desarrollo local. Y en este caso queríamos compartir, ayer se estuvo festejando el 83 aniversario de Francisco Álvarez, este pueblo, esta localidad de Moreno, y bueno, se realizó un gran evento, una gran fiesta durante todo el día en la plaza de este pueblo, en donde hubo, además de una muestra fotográfica de la historia de Francisco Álvarez, la Feria de Productores y Artesanos que mensualmente se realiza en este pueblo. Así que para eso queríamos hablar con alguno de sus protagonistas y estamos en comunicación con Daniel, que él tiene, bueno, un puesto en la feria. ¿Cómo andas, Daniel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Queríamos, bueno, que nos cuentes vos un poco cómo te estuvo desarrollando esta jornada, este 83 aniversario de Francisco Álvarez, un poco cómo lo viviste siendo parte, digamos, integrante de la feria y bueno, cuáles son las cuestiones más interesantes para vos a rescatar de este evento. Bueno, mira, yo lo encontré muy organizado, estuvo lindo, ha estado mucha gente, la gente de Álvarez es muy especial en sí. Tuve una experiencia más en el lugar, con muchos chicos, mucha gente muy tranquila, muy hogareña, vamos a decirle, viste, así en la feria. ¿Qué actividades se realizaron ayer, Daniel? ¿Nos podrás enumerar algunas? Bueno, hubo puestos muchos los artesanos de la zona, muchos puestos gastronómicos. Yo justamente tengo un puesto gastronómico también de panchos y copitos de nieve. Las actividades que se han hecho sorteos, hubo cantantes, o sea, grupos así de música, pero no, muy lindo, la verdad que ha estado espectacular, ¿viste? Para mí ha estado espectacular, ¿viste? Sí, también hubo, recuerdo, una mini maratón para chicos, ¿no? Exacto, han hecho también concursos así de ajedrez, han hecho encuestas, ¿viste? No, la verdad que, mira, yo lo he pasado muy bien, ¿viste? Sí, también yo estuve ahí y se sentía, ¿no?, en el ambiente esta como adrenalina linda de estar formando parte de la construcción de un espacio como es esta feria de productores y artesanos, que es una feria permanente, ¿no? Que se realiza todos los meses, ya hace un tiempito. Claro, se hace una vez por mes, el segundo domingo de cada mes. La adrenalina que vos decís ha estado presente en todo momento, ¿viste? Porque la gente, ya te digo, la gente de Álvarez, aparte es una gente muy especial, ¿viste? En el sentido de que ya te digo, es una gente de, no te puedo comparar con otro, o sea, compararlo, lo estoy comparando con otra gente de otro lugar, pero la gente linda, ¿me entendés? Sana. Y no tenés esa agresividad, viste, que en otros lugares que a veces se siente, viste, como diciendo, qué sé yo, viste, ¿no? ¿Podés recordarnos si ya hay fecha para cuándo va a ser la próxima feria? Es el segundo domingo, no tengo confirmado bien, pero es el próximo domingo, o sea, el segundo domingo del mes siguiente, o sea, de diciembre. Está bien, sería, si no me equivoco, el 11 de diciembre, segundo domingo. Ya te digo. Estás chequeando y todo. Ya lo tengo, que lo quiero tener presente también. Es el 11 de diciembre, sí. Ahí está. Perfecto. Bueno, estoy esperando que llegue el 11 de diciembre, mirá, como para volver otra vez. Bueno, nosotros también teníamos ganas de escuchar la palabra directa de alguno de los de las personas que estuvieron con su proyecto, ¿no? Compartiéndolo ahí en la plaza de Francisco Álvarez, así que bueno, te agradecemos mucho tu testimonio. No, por favor, gracias a ustedes por haberme llamado. Ya te digo, yo quisiera que se haga todos los domingos, ¿viste? Todos los domingos de cada mes, o sea, de del mes. Cuatro domingos al mes, vamos a decir, ¿no? Pero, qué sé yo. Bueno, de a poquito, quizás se puede conseguir. Se va a ir organizando y se va a ir haciendo cada día más grande, ¿viste? Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Daniel. No, estamos por favor, hablando. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Chau, chau. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Moreno 90.1. Estación de radio. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. Los martes, de 19 a 20 horas, Perfiles, con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles, la otra cara de la política. Los martes, de 19 a 20 horas, por tu estación de información. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad.

serias, digamos, ha hecho un trabajo de investigación muy interesante, muy arduo, y bueno, y ha dedicado gran parte de su vida a esto para aportar testimonios, datos, cifras, elementos científicos de rigurosidad científica en, de algún modo, desmontar esta construcción, este relato de la historia oficial, mitrista, y bueno, y aportar herramientas, elementos para construir una historia desde la visión de los intereses de los sectores populares y de la clase trabajadora. Me parece, digamos, sumamente respetable esta columna y esta discusión de una intelectual como Beatriz Arlo, que no habla, digamos, en forma aislada, sino que es una herramienta del discurso dominante, ¿no? Porque es una mujer aguda, sagaz. Sí, justamente lo que llama mucho la atención de Beatriz Arlo, nosotros, bueno, como estudiantes de ciencias de la comunicación, nos ha tocado leerla en materias como Comunicación 2, para algunos que estudien esta carrera por ahí saben de lo que le estamos hablando, y de repente a Arlo se le leía como integrante de la visión más crítica hacia los medios de comunicación, ¿no? En la década de los 70. Era de esas que decía que justamente los grandes medios alienaban, que manipulaban, justamente oponiéndose a otras corrientes que después se van a ir dando en los 80 con Martín Barbero, en los 90 con otros intelectuales quizás más afines en los 90 a los grandes medios de comunicación. Y bueno, Beatriz Arlo formaba parte de esta tradición como mucho más crítica, ¿no? Y que en realidad hoy esté siendo columnista de medios que, la verdad, no solo desde lo informativo pueden ser criticables, sino desde sus raíces, ¿no? Desde, como decíamos, un diario mitrista, y que la verdad que esta mina, que en su momento fue muy respetada, hoy esté defendiendo estas posturas, nos llama la atención y nos parece válido poder como compartir esta discusión que se está planteando, ¿no? Sí, no, y también por ahí, digamos, si se deja entender la nota que Galasso atribuye linealmente las conquistas de los últimos años al gobierno, creo que, digamos, que no es eso lo que intenta expresar Norberto Galasso. Sin embargo, también es cierto que ha habido una incidencia muy importante, muy fuerte, una iniciativa muy grande del gobierno nacional en los últimos años, en una serie de medidas y de políticas que es producto también de la debilidad en la que se encuentra en la clase trabajadora y los sectores populares, producto de 30 años de neoliberalismo y de una dictadura genocida. Entonces, tampoco creo que sea tan simple, lamentablemente, la cuestión de que las clases trabajadoras sean las únicas, digamos, protagonistas absolutas del proceso vivido en nuestro país. Lamentablemente decimos no, sí, lamentablemente, porque es lo que todos quisiéramos, ¿no? Y sí, que como y agrupación apuntamos a la construcción de este poder popular, y de hecho es una de los límites que nosotros vemos a este proceso, la cuestión de que muchas de las políticas hayan ido un poco de arriba hacia abajo, digamos, en algunos casos incluso no contemplando el Estado, el proceso en que nos encontramos el sector popular, y por ejemplo la batalla por una porción de la renta agraria con el tema de las retenciones fue una batalla perdida porque no hubo un pueblo, un sujeto en condiciones de movilizarse y sostener y acompañar esa lucha. Sí, que inclusive lo que por ahí nosotros sostenemos es que si bien hay que reconocer absolutamente la lucha popular, porque creemos que ninguna de las leyes que se han ido logrando hubieran sido posibles si no hubiese estado toda esa lucha detrás, como decimos, para nosotros un montón de políticas que este gobierno llevó a cabo en materia de derechos humanos, como bajar un cuadro de Videla, que la verdad que nos parece fundamental por lo simbólico de este acto, ¿no? Pero a su vez, no solo esto, sino declarar ilegítimas, ilegales, las leyes de obediencia de vida y punto final, como algo mucho más trascendental que quizá bajar este cuadro, aunque no deja de ser importante. La verdad que esto no hubiera sido posible sin la gran lucha que vienen sosteniendo los organismos de derechos humanos hace años, y lo mismo no hubiera sido posible las leyes en cuanto a la diversidad sexual sin la gran militancia, y lo mismo con la ley de medios. Digo, esto no hay que perderlo de vista, Lo que sí es importante tener en cuenta es que estas luchas han estado en otros momentos de la historia y no han sido posibles porque hubo un gobierno que no supo escuchar o que respondió con represión ante esas, ante esos reclamos. Sí, de todas maneras, te agradecemos el mensaje y bueno, agradecemos el respeto y el lugar desde el cual está planteado, cosa que no ha sucedido en otras ocasiones, ¿no? Nos han llegado muchos mensajes, digamos, muy agresivos y no respetuosos, digamos. Así que te agradecemos y bueno, y esperamos más mensajes. Por ahí podemos aprovechar también el momento como para hablar que, bueno, el sábado se estuvieron cumpliendo 5 años desde que se recuperó esta radio, digamos, y se hizo un programa especial que tal vez ustedes lo han seguido durante toda la tarde. Bueno, en principio a mí me parece que era una idea, fue una idea interesante poder, digamos, mezclar a distintos integrantes de distintos programas en distintos bloques de media hora cada uno y poder discutir el tema. En principio la idea era de lo alternativo, ¿no? De cómo trabajamos el eje de lo alternativo, en nuestro caso desde lo político y desde lo informativo, ¿no? Que lo era, comunicacional también. Y sí, desde lo comunicacional, por supuesto. Nosotros vinimos, digamos, muy bien predispuestos y yo me fui con un gustito medio amargo, digamos, porque no me fui muy satisfecho con la situación que se dio. Me parece que se llevó a un eje, digamos, de confrontación más que de discusión o de contemplar las diferencias que esta radio tiene, ¿no? Nosotros sabemos que la mayor línea, digamos, la mayor orientación de esta radio no es por ahí la que nosotros representamos o expresamos o sostenemos. Y como dijimos varias veces, también por eso estamos acá y apuntamos a sostener desde nuestro lugar, nuestro espacio acá, porque nos parece que está bueno jugársela y estar en un ámbito donde conviven pluralidad de voces, ¿no? Pero también creemos que quizá hubiese estado bueno en este caso haber dado más tiempo y más importancia al eje que por ahí se quería laburar y no confrontar ideológicamente desde el punto que se lo hizo, ya que todos sabemos de qué lugar estamos parados y en ese sentido va a ser bastante difícil llegar a un acuerdo. Sí, no, principalmente eso, por ahí creíamos que se iba a abordar desde otro lugar, digamos, el asunto y no desde caer en el mismo lugar de si kirchnerismo sí, kirchnerismo no, por qué apoyamos a este gobierno, ¿no? Que como decís vos, Flor, ya sabíamos cuáles eran las posturas. Pero bueno, veremos si esto se puede superar en otra ocasión. Ya llegaron, veo a las compañeras con las que vamos a charlar un poco del tema del proyecto de ley por el aborto, digamos, por volver legal la cuestión del aborto. Así que vamos a ir a un tema, que ¿cuál es? ¿Sabes? Sí, el temita es de Mavi Rock, ¿no? Palermo Hollywood. Sí, estuvimos escuchando antes el de los Rodríguez, A los Ojos, y ahora vamos con uno de Mavi. A mi piel no vendo poco más. Al sol podés llegar y tocarlo por mí. Tu misterio dejó de ser un mito, ya ves. No vendo ni compro de tu mercader. Pero tu escalofrío no eriza mi piel. No vendo ni compro de tu mercader. Pero tu escalofrío no eriza mi piel. Bueno, continuamos en Un Grito de Corazón, estamos en los últimos minutos de la primera hora de este lunes 7 de noviembre. Le mandamos un saludo a José Luis de Altos del Monte, que nos acaba de llamar y que, bueno, nos está escuchando. Le mandamos un saludo porque nos está escuchando. Así que, bueno, cuando quieras participar de alguna de las consignas o de seguir manifestándonos lo que estás pensando en este momento, puedes hacerlo. José Luis, un gran abrazo. Bueno, vamos a comenzar. Acá tenemos dos invitadas, dos militantes de Conurbanas. Las chicas, vienen participando en lo que es la militancia de la ley. Me dicen el nombre bien completito, porque nosotros decimos la ley de la despenalización del aborto. ¿Así estaría bien? Más o menos. A ver, ¿qué tal? Mi nombre es Paula. El nombre de la ley es Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y en realidad el proyecto, si bien se están discutiendo, hay varios proyectos presentados en el Congreso, el que se está discutiendo y sobre el que salió el dictamen y toda la información la semana pasada, tiene que ver con un proyecto que presenta la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y que implica tanto la despenalización como la legalización del aborto. Conviene explicar la diferencia entre estas dos cosas. Sí, o sea que por un lado no sería, punible, bien Mati, no sería punible, realizarse un aborto. Pero por el otro lado, el Estado tendría que garantizar ciertas condiciones para realizar un aborto en situaciones particulares. ¿Esto es así? En cualquier situación en que la mujer lo esté decidiendo, hasta las 12 semanas. Es lo que estamos planteando en el proyecto de la campaña. Bien, no serían en determinadas situaciones como ahora por ahí muchas veces se contemplaba, se discutía. Esto regiría para todas las mujeres embarazadas hasta los 3 meses. Exacto. Es lo que ya hay y que no siempre se respeta es lo que dice la letra del artículo 86 del Código Penal, que es el artículo que tipifica como delito el aborto fuera de las situaciones en las que esté en riesgo de la vida de la mujer, sea producto de una violación a alguien que no tiene sus capacidades mentales totalmente... no sé cómo plenas. Decirlo, plenas, y en el caso de que corra riesgo la salud de la mujer o del feto gestándose. La violación, como decías, ¿es solo para aquellas personas que sufran de alguna discapacidad? Esa es una gran discusión, en realidad. Sí, porque la violación, en realidad... Y hay jurisprudencia, esto, ¿no?, de cosas juzgadas y hechos que, digamos, que van generando derecho también, que tiene que ver con no solo limitarlo a las mujeres... Idiotas o dementes, como dice el texto del código, sino en cualquier tipo de violación. Pero por ahí esto es interesante arrancar de acá la discusión, porque justamente una de las cosas que estaban pasando en el Congreso en estos días era tratar de poner el eje en esta discusión que tiene que ver con si ampliamos, restringimos lo que habilita el Código Penal en relación a estas excepciones. versus, digamos, la propuesta que venimos digamos militando y por la que venimos luchando las mujeres en muchos ámbitos, en los encuentros nacionales de mujeres, en la campaña nacional por el derecho al aborto que se funda en el 2005 y desde allí venimos articulando 250, 300 organizaciones en todo el país para que esto se legalice, que tiene que ver con no modificar ese artículo del Código Penal, sino luchar por la despenalización, o sea, que esto no sea un delito, no es una cuestión penal, es una cuestión de salud pública y por ahí, bueno, los datos después, las estadísticas pueden reflejarlo, sino también que se legalice, que es esto que vos decías, de que el sistema de salud lo contemple y lo garantice para las mujeres que lo decidan hasta las 12 semanas de gestación, por su propia decisión, y fuera de esas 12 semanas, con estas excepciones de las que hablamos, la violación, el riesgo de vida de la mujer o malformaciones graves del feto. Bien, y este proyecto es el que llega a la Cámara, este es el que se está discutiendo. Sí, todavía no llegó a la Cámara, está dando vueltas por discusiones, que esto es un poco también alguna especie de confusión que se armó a partir de lo que pasó la semana pasada. En realidad lo que sucede es que la comisión de cabecera, que es la Comisión de Penal, porque justamente por esto que explicaba Paula, la despenalización y la legalización llevaría a una modificación del Código Penal, con lo cual por eso es quien toma el proyecto como comisión de cabecera es penal. Tiene que pasar por salud y por familia. Penal, bueno, pasó todo esto que quedó en un dictamen que finalmente fue declarado nulo. Sí, hablábamos justamente en la tanda que teníamos cómo de repente el presidente de esta comisión primero sale, declara que había un fallo favorable y luego, a partir de ciertas impugnaciones, una impugnación creo que es de Bullrich, se tira para atrás y dice que esto todavía no se había conseguido y que se tenía que dar una discusión con otras dos comisiones. Esto es lo que charlábamos, ¿no? Sí, la realidad es que hubo 12 diputados que se acercaron, faltó como excepto Diana Conti, como todo el bloque del Frente para la Victoria, que no dio el quórum necesario para poder tratar con mayoría lo que tenía que pasar, que era, bueno, con un dictamen sí ser girado a las otras comisiones y después al recinto. Quedó un número de por sí ya muy bajo. La realidad es que cuando no son temas tan complejos, firmas como la de Rivas, que fue una de las firmas que se discutieron, o esto que pasó con Gil Lavedra, que quedó en el acta de la jornada, que él se había pronunciado a favor y que después, como no había firmado, tuvo margen para retractarse. En realidad, cuando no son temas tan complicados, ese tipo de dictámenes se aceptan. Porque, bueno, nada, porque claro, pasan. Pero bueno, como que desde ahí se agarró, nada, quienes están militando en contra de los derechos de las mujeres, se agarraron de ahí para impugnarlo. Entre ellos Patricia Bullrich, Cynthia Houghton. Claro. Sí, entonces, a ver, ¿qué me dicen? Ya estamos en las 8 en punto, vamos a tener que irnos a una chiquita publicidad, así que ¿se quedan, chicas, para seguir discutiendo esto? ¿Cómo no? Dale, ya volvemos. Un grito de corazón. Voces de la militancia. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.

Pero bueno, ahora los dos presidentes de la Comisión de Salud, tanto de la de Salud como la de Familia, que son las dos comisiones que restan, nada, hay como informaciones cruzadas y declaraciones de que ellos no estarían llamando a las comisiones a debatir en este plenario el jueves, con lo cual está en duda si finalmente va a suceder o no. Entonces, bueno, estamos como medio esperando eso. Por otro lado, digo, también está como la duda esta, si no está bueno directamente que pase a discusión para el 2012, porque, bueno, cambia la composición del Congreso ahora el 10 de diciembre, con lo cual también es eso, hay un montón de cuestiones y vericuetos entre legales y políticos que son un poco complicados. Y en el medio, esto, la duda que nos genera, digo, de la decisión o no política que tiene el Frente para la Victoria de tratar y de avanzar en este sentido. Digo, hoy Julio Alac declaraba por la radio que la presidenta dijo que no era un tema de agenda. Con lo cual, digo, una declaración del ministro de Justicia en este contexto de ese tipo y citando la, en teoría, la voluntad de Cristina, es como complicado. Sí, no, obviamente que por ahí, en este marco que ustedes están relatando, quizás sí estaría bueno que se pudiera tratar como con mucho más tiempo. Hay tiempo hasta el 20 de noviembre, me decían, para poder laburar este tema, y la verdad es que, siendo un tema tan serio, no estaría bueno que se decida así como de un día para el otro sin demasiado debate, ¿no? El problema con eso es que, en realidad, cuando uno escucha que no está en agenda o que hay tiempo o que hay otras prioridades, las mujeres, digo, más allá de años y siglos con este tema del aborto, lo venimos luchando hace muchos años acá en la Argentina. De hecho, eso, hace 25 años encuentros nacionales, y es un tema que estuvo en la agenda de las mujeres desde el primero de los encuentros. La campaña nacional por el derecho al aborto, que surge de un encuentro nacional articulando un montón de organizaciones y compañeras de distintas ideologías políticas, por decirlo de algún modo, viene desde el 2005, y este proyecto se construyó así como fue un poco el proceso de la ley de medios, con un trabajo desde abajo y desde las mujeres muy fuerte. Sí, de hecho, disculpe, el texto del proyecto se armó colectivamente, eso fue un trabajo de mucha discusión, de mucho laburo, articular una cuestión de entre tantas organizaciones de todo el país. La verdad es que llevó muchos años de laburo, y es eso, representa una demanda genuina de por lo menos nuestra agenda. Entonces, sí, que en realidad ahí está la presión de la militancia, donde no tienen que aflojar, y la sociedad en su conjunto tampoco tiene que aflojar en esto para que sea un tema de agenda. Si desde la autoridad no lo es, en realidad, desde los funcionarios no lo es, es la militancia quien no tiene que aflojar en esto. Desde el inicio de la democracia se presentaron muchos proyectos 70. De ley por la legalización del aborto, con distintas particularidades. Nunca llegó a tratarse en el recinto. O sea, yo creo que, por un lado, es parte de la agenda de las mujeres, y lo vamos a seguir defendiendo en la calle y tratando de hacer fuerza para que este jueves, porque uno dice hay tiempo hasta el 20 de noviembre, pero en realidad el momento es ahora, ¿no? Porque, nunca había llegado a tener este tratamiento dentro de comisiones, todavía no llegamos al recinto, pero desde el 2010 hubo dos audiencias, una en el 2010 y una este año, informando a los diputados para que pudieran votar sobre este proyecto con información, y las dos audiencias fueron, las expositoras favorables a la necesidad de una despenalización y legalización del aborto. Y la verdad que es eso, yo siento que venimos como esperando hace mucho, y el Estado público, más allá de que luchemos en todos los espacios donde estamos por este derecho, el Estado público que tomó la semana pasada con la reunión de la comisión y con el dictamen que no fue, es... La verdad, más allá de que las encuestas nuestras, venían hablando de un 60% de aprobación de la sociedad respecto de la legalización del aborto, el Estado público que tomó, en la presencia en los medios, en Facebook, la cantidad de gente que cuelga en su muro, son indicadores. Es muy importante, y yo creo que es un tema que, así como la ley de matrimonio igualitario o la ley de medios, van a ser transversales a los distintos partidos políticos y bloques que están interviniendo en el Congreso. De hecho, el proyecto este tiene la firma de 50 diputados de los distintos bloques, hasta del PRO. Con lo cual, además de esta cuestión de que, por supuesto, con la nueva composición del Congreso, la posición del kirchnerismo va a ser muy determinante, y en ese sentido seguimos exigiendo o planteando que que haya al menos, digamos, un apoyo al tratamiento del proyecto. Uh-huh. Porque sí, tengamos en cuenta que eso, que estamos pidiendo que se trate. Sobre todo, digo, retomo un poco esto que contaba Paula del nivel de discusión en la sociedad al que llegamos, me parece, sobre todo con el laburo así tan constante y tan fuerte en los últimos años. Digo, apelando esto a que el oficialismo pueda entender que no es un problema de discusión penal, sino que se trata de un problema de salud pública, de un problema de ampliación de ciudadanía y de derechos de las mujeres. Digo, me parece que también no solo es que sale más en los diarios o aparece más en Facebook, en Twitter, en todos estos lugares, sino que también hemos crecido como sociedad en términos de poderlo pensar con la densidad y con la complejidad que tiene esta cuestión y sacarlo un poco de la esfera de lo penal, que es como, digo, en este sentido la ley quedó vieja. Este, porque si solo está contemplado desde la cuestión penal, hay algo que la sociedad claramente avanzó mucho más en discusión y en entender lo que decía recién, la complejidad del tema, y en este sentido, digo, necesitamos que desde el oficialismo se abra un poco más esta discusión y nos podamos correr primero del mandato eclesiástico al respecto y segundo, bueno, de la esfera de lo penal, porque no es un problema penal. Es importante pensar que eso, desde el Ministerio de Salud, las estadísticas del Ministerio de Salud hablan de 500.000 abortos que se realizan por año en la Argentina. Y así todo eso contempla un subregistro, porque no todos los casos de aborto llegan al hospital o a una entidad de salud pública. Con lo cual, con ese dato, con las 100 muertes maternas que hay por año, 100 muertes de mujeres, la verdad que, digo, hay sobradas razones para entenderlo desde el punto de vista de la salud y no desde el punto de vista... Porque la penalización se demuestra ineficaz, incluso, porque las mujeres que sí, atravesamos por un embarazo no deseado, de alguna manera decidimos qué hacemos con eso. Y lo que está en juego es qué pasa con nuestras vidas. Y además de interrumpir el embarazo, quedan secuelas graves de salud o muertes. O daños también hasta, desde lo emocional, lo psicológico, al no tener un acompañamiento como corresponde. Hay mujeres que la verdad que, porque digo, más allá de todo, no deja de ser una decisión fuerte para una mujer. Por supuesto. Porque no es que, hay muchas visiones por ahí que yo personalmente no comparto, en donde se ve que, bueno, que para la mujer esto vendría a ser una boludez. Un trámite. Y en realidad no lo es. Digo, por más que lo decida y que eso esté legalizado o legitimado, no deja de ser una situación difícil y dura en donde tiene que haber un acompañamiento médico, profesional. Sí, digo, y sobre todo sobre todo es un tema de justicia social, digo, la que tiene los 4.000, 5.000 pesos que está saliendo la interrupción de un aborto en una clínica privada, va, los paga, es un trámite, se vuelve a su casa, y le queda quizás el mal trago de la clandestinidad. Digo, para las que no tenemos 5.000 pesos para pagar ni los contactos ni esa seguridad, la clandestinidad también se nos complica un poco más, porque no es solamente juntar el dinero que logremos juntar, sino que es el acceso. No es lo mismo hacerlo en una clínica privada que hacerlo en el señor que tiene el consultorio en el vaya uno a saber dónde, o tener que recurrir a métodos caseros, digo. Uh-huh. Y o el temor de ir al hospital después de hacerse el aborto y el miedo a ser denunciado. Yo creo que acá la clandestinidad y la penalización le suman un componente, la verdad. Sí, en esto de lo pesado emocionalmente que es, digo, porque uno no deja de sentir, además de la culpa construida desde la religión y demás, uno no deja de sentir que está cometiendo un delito cuando, digo, esto es una práctica ancestral, digo, que tiene que ver con el derecho a decidir que tenemos las mujeres sobre nuestros propios cuerpos. En línea con lo que cada una piense, con sus creencias, con sus momentos en la vida, digo, me parece que en este punto, nosotras lo que exigimos es que el Estado garantice que la sociedad respete y que la Iglesia no se meta y que quede a criterio de cada persona en su momento particular. Sí, me parece piola lo que hablaba recién con ustedes, que de esta agrupación también Católicas por el Derecho a Decidir, siendo que es una agrupación, digamos, que religiosa, que de repente también apoya esto, digo, que no queda, como decías, transversal, ¿no? No queda de un lado de una mirada política o de otra, de una mirada religiosa o de otra, sino que, bueno, simplemente tiene que ver con la justicia social, repitiendo un poquito lo que... Sí, digo, Católicas por el Derecho a Decidir es una organización latinoamericana de muchísimos años de trayectoria, que justamente una de las cosas que plantea es que ni siquiera para la religión católica el aborto ha sido siempre un tabú ni algo penalizado, porque nada, ahora no me acuerdo el dato, pero se decidió en un concilio papal hace pocos años, digamos, uh-huh. pocos años para la historia de la humanidad, digo. Y es parte de lo que las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir plantean fuertemente, es eso, dentro de la misma doctrina católica, apostólica romana, hay un montón de contradicciones y sabemos que las cosas hacia dentro de la Iglesia también son decisiones y discusiones políticas. De hecho, hoy estamos nosotros renovando autoridades, digo, se va a Bergoglio, hay elecciones adentro de la Iglesia, uh-huh. digo, y depende cada línea y de cada momento histórico, se han ido tomando decisiones que han ido reformando las creencias y diciendo lo que está bien y lo que está mal en función de la discusión política que hay dentro de la Iglesia. Sí, y que también es importante remarcar que el Estado es laico y digo, más allá del peso que sabemos que tiene la Iglesia Católica en nuestro país, hay otras iglesias que además acompañan o apoyan. Hay esto, las mujeres católicas, las encuestas hechas entre mujeres católicas también hablan de una posición favorable a una despenalización y legalización. Y fundamentalmente está la cuestión de que no pueden, o sea, la Iglesia no puede decidir sobre la vida del conjunto de la sociedad argentina. Uh-huh. Recordar el lema de la campaña nacional, que también es integral, no es solo legalización del aborto, es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. El problema es que la misma Iglesia que se opone al aborto, se opone a la educación sexual, se opone a la anticoncepción, claro. y a los preservativos. Entonces, digamos, resulta bastante contradictorio y complejo. ¿Cuál es la solución que proponen, digamos, claro. a los problemas? Chicas, les decimos, estamos ya un poquito cortos de tiempo, la verdad que es súper interesante y bueno, esperemos que desde todos los partidos políticos se tome con seriedad este tema y con la importancia que está teniendo en la sociedad, con la necesidad que las mujeres tienen de que esto sea tratado y bueno, fuerza a seguir militando con esto y bueno, desde acá saben que cuentan el espacio para cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Por ahí el último avisito es que si se da esta comisión, este plenario de comisiones el jueves a las 11 de la mañana en el Congreso, nosotros estamos convocando junto con otras organizaciones a participar, a estar en la calle, a presionar. Y digamos, así como se ha dado con otras leyes que surgieron desde abajo, es desde abajo que las tenemos que seguir, digamos, defendiendo y peleando para que cobren estado de ley. Perfecto. Muchas gracias, chicas. Nos vemos. Gracias. Yo lo he visto en los Andes. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Continuamos, volvemos y nos vamos introduciendo en los últimos 40 minutos del programa. Nos gusta ser así precisos para que ustedes sepan con cuánto tiempo contamos para compartir, ya que lo hacemos una vez por semana y bueno, es lindo compartir este momento. Y ahora vamos a presentar a Javier Salcedo, que él es historiador, vive acá en Moreno y estuvo presentando hace poquito su último libro, Los Montoneros del Barrio, en el local de Suteba, la semana pasada. Y bueno, queríamos invitarlo para charlar un poco sobre el libro y bueno, ¿cómo anda, Javier? Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos por acercarte. Empezamos a charlar un poco de cuáles son los principales temas que vos abordás en este libro, Los Montoneros del Barrio, las principales hipótesis, digamos, que trabajás. Bueno, básicamente lo que es un estudio de caso que trata sobre la inserción de masas de la organización Montoneros. Bueno, específicamente en la localidad de Moreno, ¿no? Tomando las particularidades de la historia de Moreno y llevando un poco desde Moreno a la historia más amplia de la organización, a su forma organizativa, a su forma de relación entre los distintos estamentos de su orgánica, de su organicidad, la forma de relacionarse con las masas, los frentes de masas y la relación de la conducción de Montoneros con Perón, ¿no? Básicamente sería... Uh-huh. Y digamos, ¿cómo fue el proceso de investigación? ¿Estuviste entrevistando a...? El proceso fue muy largo. ¿Desde cuándo Y empecé empezaste? En el 99. Chau, lleva sus 12 años. Sí, sí. Fue mi tesis en distintos estadios de estudio, digamos, ¿no? En las carreras de grado y posgrado. Y básicamente el trabajo está hecho en base a historia oral, a entrevistas, a documentos de la organización Montoneros, de la conducción de la organización Montoneros, a las publicaciones que tenía la organización, descamisado, a otras publicaciones contemporáneas a la aparición pública de Montoneros en el 70, como Cristianismo y Revolución, bueno, diarios de la época nacionales, diarios locales, básicamente esas fueron las fuentes, ¿no? Y algunos documentos de acá de Moreno también, reproducidos en la prensa en aquel momento. Uh-huh. Y bueno, y contanos un poco a qué resultados fuiste allá, llegando, ¿no? En la relación entre el grupo de Montoneros que... el grupo de militantes de Moreno y por ahí la conducción nacional. Bueno, el caso de Moreno tiene grandes diferencias con la historia de Montoneros en general. Una es la temprana incorporación de militantes de Moreno en la organización, que es a fines del 71, cuando la organización estaba, el año 71, el 70 y el 71 no fueron buenos años para Montoneros. Después del Aramburazo, digamos, que es el secuestro y asesinato de Aramburu, la organización sufre reveses muy fuertes, aparte que era un grupo muy chiquitito el que hace eso. Y prácticamente el año 71 fue un año de intentar reconstruirse y a su vez de asociarse a diferentes grupos de militantes, todos provenientes de, digamos, del cristianismo revolucionario, que esos son los grupos originales, digamos, que conforman la organización Montoneros. Y acá, en el caso de Moreno, y eran sobre todo jóvenes de clase media, media alta, estudiantes, universitarios, profesionales. Y acá en Moreno el sector social básicamente está compuesto por obreros textiles, gente de militantes barriales, digamos, sin demasiada experiencia en militancia política. Y básicamente con un origen diferente, ¿no? Los grupos de acá de Moreno tienen origen familiar o de militancia peronista, y los grupos que conforman Montoneros no, ¿no? Es básicamente una diferencia importante. Hay una diferencia social, de clase, y hay una diferencia importante en cuanto a orígenes políticos e ideológicos. Vos llegás, alguna de las conclusiones que haces es cierta ausencia de discusión política en las bases, digamos, en la militancia de Moreno, separada de las discusiones que se están dando en la conducción, por ahí, cierto elitismo, digamos. No sé si llamarlo elitismo, bueno, es, digamos, no es fácil conformar una organización guerrillera, ¿no? Vos tenés que tener un montón de cuidados que tienen que ver con la clandestinidad de las acciones. Tiene que ver con una concepción de origen, ¿no? Los grupos originales de Montoneros tenían la concepción vanguardista, digamos, que nace con Lenin, ¿no? A principios del siglo XX. Y habían adoptado la teoría del foco, que era lo que había dado resultado en Cuba, ¿no? O sea, que la revolución se hace haciendo la revolución, y haciendo la revolución se crea conciencia. Entonces, digamos, se da por un lado una posición por ahí de vanguardia que puede ser considerada elitista, dependiendo, bueno, el análisis que uno haga, y por otro lado esta, digamos, el hecho del foco y del intento de generar conciencia a través del foco revolucionario también tiene en su componente un intento de hacer docencia, ¿no? Docencia revolucionaria sería. Y en este caso, bueno, adoptar el peronismo como identidad política y tratar de transformarlo en un movimiento revolucionario al estilo, para implantar en la Argentina un modelo socialista, necesariamente necesitaba de cierta docencia y dosificación en el grado de información. Pero sí, la dosificación era muy importante, ¿no? Va a haber un cambio después en Montoneros, después del pase de la clandestina en el 74, donde ya los documentos van a bajar a la discusión más a las bases, ¿no? Pero en los primeros tiempos sí hay una dosificación muy, muy fuerte en la información que se bajaba a los frentes de masas. ¿Te parece que sigamos discutiendo de esto ahora en un ratito nomás? Que tenemos que ir a una breve pausa. Ya volvemos. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí por FM Moreno 90.1. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos. Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho. Fortunato Malimasi, profesor universitario. Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Un grito de corazón. Veinte y treinta y cinco minutos. Vamos a continuar conversando acá con Javier Salcedo, historiador de Moreno, y la semana pasada presentó el libro Los Montoneros del Barrio. Así que bueno, vamos a continuar charlando un poquito y después le vamos a preguntar dónde podemos conseguir el libro para aquellos que estén interesados, que lo estén escuchando. Nos quedamos en el momento en el que vos hablabas que en el año 1974 cambia un poco la relación entre la conducción de Montoneros y las bases, ¿no? En el sentido de que comienzan a circular por ahí con mayor fluidez ciertos documentos, ciertas discusiones. Por ahí, volviendo a ese momento, vos también decías que uno de los temas que tocás en el libro es la relación entre Montoneros y Perón, ¿no? Bueno, ¿qué aspectos de esta relación revela tu investigación y si se puede vincular de algún modo con la experiencia de Moreno? Sí, bueno, yo básicamente lo que trato es cómo es el origen de lo que yo llamo una alianza política entre Perón y la conducción de Montoneros, el fin de esa alianza. Y digamos, desde el fin de la alianza hasta el momento de la ruptura definitiva, donde ya no hay vuelta atrás, los diferentes momentos donde se puede analizar el camino hacia la ruptura definitiva, ¿no? Yo creo que básicamente lo que logra Montoneros, a diferencia de otros intentos foquistas anteriores que habían fracasado rotundamente en la Argentina, aparte de tener un panorama diferente que se abre con la dictadura de Onganía, la adopción de la identidad peronista y el hecho del secuestro y posterior asesinato o ejecución en términos militantes de la época de Aramburu abre las puertas hacia el movimiento peronista, ¿no? Era un mensaje claro de estos jóvenes que adoptaban esta identidad política peronista hacia todos los peronistas, ¿no? Como ha dicho Firmenich Nietzsche, en algunos de los textos o entrevistas que he analizado de él, tenía que ser un mensaje claro que hasta el último peronista tenía que entenderlo, ¿no? Y a mí me parece que ellos con esto abren la puerta del movimiento peronista sin que Perón, digamos, se las abra, la abren solos, ¿no? Y ya una vez cuando están adentro establecen el primer contacto, que es por cartas, una misiva que envía a Montoneros, que recibe Perón a principios del 71. Perón comienza a llamarlos formaciones especiales, digamos, los incorpora a su plan que estaba dirigido estratégicamente a las elecciones, a que hubiera elecciones con el peronismo, digamos, sin proscripciones y obviamente una reivindicación de su figura. Y esa comunión, digamos, o alianza política sirve a los dos en el juego que se da en ese momento político. A Perón le va a servir para volver, esto es claro, digamos, que el peligro de una radicalización y de la articulación pueblo-guerrilla es algo que analizan los sectores dominantes en la Argentina y ven a Perón como un, así como articulador, como desarticulador de esa relación. pueblo guerrilla. Y me parece que cuando Perón vuelve en noviembre, bueno, yo lo que digo es que ahí la alianza se rompe, en las primeras reuniones que ellos tienen en Gaspar Campos, porque ninguno de los dos actores políticos decide acatar al otro, ¿no? Ni la conducción de Montoneros decide acatar la conducción de Perón, y Perón obviamente no acató la conducción de Montoneros, ¿no? Entonces a partir de acá comienza a haber una serie de hitos o mitos o situaciones que van marcando el deterioro de esa relación política. Ellos vuelven a tener varias reuniones en el mes de, bueno, en diciembre tienen una en Paraguay, en el mes de abril tienen una en Roma, otra en Madrid, siempre la conducción de Montoneros con Perón, ¿no? Y la última es el 5 de septiembre del 73, que tiene como resultado, evidentemente, las respuestas a esa última reunión entre los dos actores políticos es el asesinato de Rucci, ¿no? Que fue tirarle un tiro al corazón del programa económico de Perón, que era el pacto social, en el cual Rucci jugaba un lugar fundamental. Matando a Rucci era apuntarle directo al programa de Perón, al cual Montonero se oponía, ¿no? Digamos, para ellos el pacto social era un parche más del sistema. Y en ese sentido, Perón también terminó siendo parte del sistema, ¿no? Y como parte del sistema en un proyecto de revolución socialista, Perón pasó a ser enemigo también de la conducción de Montoneros, ¿no? ¿Qué otros mitos, digamos, crees que ayuda a, digamos, a derribar tu libro? Bueno, uno justamente es hay dos mitos que me parecen muy interesantes que yo planteo y pongo sobre la mesa para la discusión. Uno es el mito de que Perón rompe con Montoneros o Montoneros con Perón el 1 de mayo del 74. Eso es absolutamente mitológico. La ruptura es muy anterior. Otro es, bueno, la teoría del cerco, digamos, ¿no? Que Perón estaba chocho, viejo, enfermo y que tenía pocas horas de lucidez mental y que estaba rodeado. Esto es un absurdo. Si en todo caso tenía pocas horas de lucidez mental, las usaba todas para pegarle a Montoneros. O sea que cuando estaba lúcido, accionaba políticamente, tildándolos de marxistas, de infiltrados, entre otras cosas. Y bueno, otra tiene que ver con por ahí esto de que Montoneros, digamos, extrema su postura o se hace foquista y marxista luego de la fusión con FARC. Hay mucha carga, ¿no? Como echarle la culpa a las FARC, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que venían del marxismo y nunca lo habían ocultado, en que esa fusión supuestamente radicalizó a la orga, a Montoneros, y esto es mentira, ¿no? Porque está claro ya desde los documentos originales de Montoneros que Montoneros adoptaba el foquismo como metodología, la lucha armada, y que el objetivo era el socialismo, era la erradicación total de la propiedad privada en la Argentina, ¿no? A lo que se iba a llegar mediante una guerra civil, y para eso la conformación del ejército montonero. Todas estas concepciones son anteriores a la fusión de FARC. Lo que pasa es que ha quedado en mucha gente y también es una forma de autojustificar las propias historias, ¿no? Es decir, no, se radicalizó y no era lo que, bueno, yo creo que todos sabían, los cuadros superiores, ¿no es cierto? Cuáles eran los objetivos de Montoneros y la forma de llevarlo adelante. Hace alguna semana, ya pasó algún mes, estuvimos realizando un homenaje al negro Sabino Navarro acá en el hospital antiguo de Moreno, que llevó su nombre en el año 73 por una serie de meses. En el marco este, la idea de retomar o recuperar esta historia tan rica, este periodo tan rico de nuestra historia de militancia, ¿no? de los 70, vos estuviste presente, sí, ese día. Bueno, estuvo Jorge Cotone, estuvo la esposa Pina, estuvo el hijo de Sabino Navarro. Fue una jornada muy muy muy interesante que disfrutamos mucho, que un poco nosotros desde la CUC tenemos el objetivo de recuperar esta experiencia de compromiso, estos debates que se dieron en ese momento, recuperar fuertemente los debates. Y bueno, y vos, digamos, en ese marco, ¿cómo crees que aporta a este momento, a los desafíos políticos que estamos viviendo en este momento, por ahí las investigaciones que vos realizaste en este libro y la discusión sobre los 70? Yo creo que puede llegar a servir para discusiones futuras, ¿no? Me parece que estamos en un proceso que fue de, digamos, de, de ocultar y de impunidad respecto a los crímenes del terrorismo de Estado. Hemos pasado, bueno, a que la justicia hoy actúe. Y me parece que lo que falta es una discusión que seguramente se va a ir dando más adelante, de contextualizar realmente a la militancia de los 70, ¿no? Porque Sabino fue un militante revolucionario, no era un militante político que luchaba por la democracia, luchaba por una revolución socialista en la Argentina, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, él, como tantos otros jóvenes de aquella época, en un contexto donde la violencia era cosa cotidiana y estaba en los discursos, no solo de los jóvenes, sino en el discurso de los sectores dominantes, estaba en el discurso de los políticos, hasta Balbín hablaba de la violencia de abajo contra la respuesta, como respuesta a la violencia de arriba. La Iglesia Católica tuvo un rol muy importante, amplios sectores de la Iglesia Católica, en su diálogo católico-marxista importado desde Francia, ¿no? Que se va a plasmar en el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que van a tener diferencias, pero un sector de este grupo, digamos, de esta ala izquierda, si querés, de la Iglesia Católica, va a tener la adopción de la lucha armada como parte cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo esto, de este contexto donde la violencia estaba legitimada, hay que entender a estos jóvenes que ofrecieron su vida, ¿no? Que me parece que, si uno quiere interpretar un hecho revolucionario, es el más revolucionario de todo, más allá de las interpretaciones ideológicas que uno haga sobre las posturas o los objetivos o la forma de llevarlo adelante. Me parece que esa es la parte que falta, ¿no? Discutir y poner en su lugar a esa militancia, ¿no? Esa militancia que fue revolucionaria, que no luchaba por la democracia, sino por un sistema diferente, y que fue por todo, ¿no? Sí, que está bueno lo que vos decís con respecto a esto de que, bueno, de que puede llegar a servir para discusiones futuras. Nosotros creemos que quizá para el presente también, pero en el sentido de, como la otra vez charlábamos, esto de que los medios, ¿no? Que la radio, que la televisión, que las agrupaciones con sus medios de comunicar tienen que devolvernos una imagen. ¿Quién era que lo decía? ¿Me decías, Mati? Sí, Eduardo Grandín, que Eduardo, es un comunicador popular de acá de... No, es de Morón. De Morón. Esto de que nos tienen que devolver como una imagen linda, positiva de nuestro pueblo para poder seguir reproduciéndola, ¿no? Y la verdad es que a nosotros revisar estas historias a veces te llenan de fuerza y de energía, por más que estés en un contexto distinto, por más que quizá los modos de lucha hoy no son los mismos. Sí, por ejemplo, nosotros que hoy decidimos militar desde cada uno de diferentes agrupaciones, diferentes posturas, la verdad que creemos que está buenísimo poder revisar a estas personas que no son, por lo general, demasiado enseñadas en la escuela ni escritas en los libros, ¿no? Y también el hecho de resignificar todo lo que fue sucediendo en nuestro distrito, así como nos parece que está muy bueno que vos puedas hablar de los montoneros de acá, nosotros también nos parece que está bueno hacer y dar a conocer que nuestro hospital se llamó Sabino Navarro, digamos, y cosas que hacen a la identidad de nuestro municipio, de nuestro lugar, ¿no? Así que, bueno, sí, te agradecemos mucho que hayas venido. Perdón, sí. No, que nos comentes antes de terminar en dónde podemos encontrar el libro. Ah, dale, dale. En Suteba, en el sindicato, está en la calle Dorrego, ¿no? No me acuerdo yo el nombre. Yo tampoco, sí, Dorrego, pero bueno, ahora lo averiguamos y lo pasamos bien. Bueno, acá en Moreno, ¿no? Después en cualquier librería en Buenos Aires. Perfecto, la verdad que con todo lo que contaste quedamos con ganas, así que recomendamos el libro. Muchas gracias por venirte. No, gracias a ustedes. Vamos a estar hablando. Listo. Chao, chao. Para el amor, por tu hembra. De... tierra extraña. Siempre has echado para que te rindas, sin un lugar donde descansar tu alma. Siempre en la mira, siempre al borde del final. Grito y eres como espada afilada. Tu pensamiento, un insulto a la moral. En la calle rey, dueño de nada. Sin nada que perder. Bueno, yo soy Camilo Zarza. Soy Marcos Príncipe. Soy Mariano. Soy Ignacio. Soy Paola Bayoni. Para mí, militar es construir poder popular. Sintéticamente es eso, construir una organización de base que avance en la construcción de poder popular. Un grito de corazón. Voces de la militancia. Semana. Muy bien, se ha ido ya Javier Salcedo, historiador de Moreno. Muy interesante la entrevista que compartimos. Él estuvo presentando este libro, Los Montoneros del Barrio. Así que bueno, él es historiador y además profesor docente en algunas universidades de nuestro país. Ahora vamos a pasar a la presión de la semana, los hechos, los acontecimientos que le dieron el pulso, que marcaron el pulso de la semana pasada. En primer lugar vamos a escuchar a la palabra de nuestra presidenta, Cristina Fernández, en la reunión del G20, el grupo de los 20, los 20 países más poderosos del planeta, en donde ella, bueno, se destacó bastante por su discurso, porque criticó fuertemente al sistema financiero mundial y al rol jugado por el capital financiero. Criticó a los bancos de inversiones y a las calificadoras de riesgo como también responsables, digamos, de la situación de crisis económica mundial, en donde ella dice que evidentemente los remedios que se están aplicando no sirven, y que hay que, por el contrario, colocar en la economía real los recursos, las inversiones, ¿no? Hay que volcar hacia la producción, hacia el trabajo, hacia el desarrollo de la industria, en contraposición con los ajustes, con la receta de los ajustes, que se ha demostrado, y nuestro país lo ha demostrado, no conducen a ningún lado. Así que escuchamos la palabra de Cristina Fernández. El verdadero problema es la falta de regulación de los mercados financieros en el mundo. Señores, las grandes cerealeras, las grandes empresas, por más grandes que sean, solamente pueden hacer movimientos especulativos, evidentemente, dentro de lo que constituye el sistema financiero. No hay posibilidades de especular, no hay posibilidades de obtener mayores o menores tasas de interés. Si no está regulado también el mercado financiero en cuánto va a invertir, a quiénes va a financiar, cómo va a financiar, qué condiciones, a quiénes vamos a financiar. ¿Vamos a seguir financiando a los brokers que solamente hacen derivados financieros o vamos a financiar a los que producen alimentos, bienes y servicios? Esta es la clave. Creo que enfocar el tema en la regulación del mercado de commodities o de alimentos es una visión absolutamente parcializado. Yo soy una fanática de la Realpolitik y sé que dónde se deciden las cosas y dónde se adoptan las decisiones. Si quienes lideran el mundo, porque han querido liderarlo también además, no dan soluciones claras y concretas sobre el sistema de regulación financiera, si solamente siguen apuntando a controlar, a ver en qué gasta cada país las cosas, pero no controlan en qué hace cada banco de inversión, en lo que hace cada calificadora, en lo que hace cada movimiento de bolsa, díganme ustedes, son todos hombres de negocios o por lo menos vinculados a los negocios. ¿Qué creen que pasa cuando un día las bolsas se levanta, la señora Merkel dice algo que parece que cayó mal y las bolsas se van a pique y pierden 4 o 5 puntos? Al otro día se levanta el señor Sarkozy, dice algo importante que parece que calma todo y vuelven a subir otros 10 puntos. Al otro día el señor Papandreou decide una consulta popular y nos vamos todos para abajo de vuelta. ¿Ustedes creen que no hay gente que gana fortunas con esos movimientos sin hacer absolutamente nada, solamente sentado en un escritorio y manejando una computadora? Bueno, eso los líderes del mundo no han logrado solucionarlo y han pasado 3 años. Y por supuesto, cuando a un enfermo no le dan la solución, cada vez se agrava más. Si lo tratan con aspirinas, si lo trata un médico, en este caso el Fondo Monetario Internacional, si lo tratan además el G20, si le están dando medicinas, le han inyectado miles de millones de dólares y de euros en el sistema financiero. Yo sostuve en la reunión de Londres del día 2 de abril que era necesario obligar a los sectores financieros a volcar a la economía real esos recursos, porque si no hay consumo, señores, no hay capitalismo, no hay posibilidades de crecimiento de la economía. Si nosotros hacemos planes de ajuste, si la gente no puede gastar plata, si la gente está endeudada en el más del 100% de sus posibilidades, yo quiero que alguno me diga, desde Adam Smith, desde David Ricardo, desde Keynes, si no les gusta para alguno más de izquierda, de Carlos Marx, ¿cómo vamos a hacer para que vuelva a crecer la economía si no hay consumo? Por otra parte, un hecho importante de la semana pasada fue la decisión del Gobierno Nacional de realizar una modificación del actual régimen de subsidios a la energía, al transporte y al agua de algunos de los sectores más rentables de nuestro país, como son los bancos y financieras, el sector de seguros, el sector de juegos de azar, las empresas de telefonía móvil y algunas actividades extractivas, como son las actividades de hidrocarburos y minerías. Esto estaría generando un ahorro fiscal de alrededor de 600 millones de pesos anuales. Escuchamos la palabra del ministro De Vido. En la revisión permanente de las estructuras de costos de los servicios fundamentales. El caso de la formación de costo estacional del precio del kilowatt para todos los sectores de la sociedad, que se hace semestralmente, y de la misma manera en el servicio de agua y de gas. Quiero destacar que eso es una decisión de la Presidenta a los efectos de dar en la formación del costo la mayor transparencia posible, que es a partir de lo cual se establecen los subsidios y las quitas o las adecuaciones a los subsidios que se van a hacer de ahora en adelante. En primer lugar, como decía el Ministro Boudou, los sectores que vamos a ordenar al Secretario de Energía y a los entes reguladores, que a partir de la fecha de las resoluciones respectivas, para ser más preciso, que saquen los entes, van a ser eliminados o quitados en un 100% el subsidio. Va a haber una quita de subsidio del 100% para el sector de bancos y financieras, para el sector del seguro y todos sus anexos, todos ellos de acuerdo a las tabulaciones que prevé y que tiene perfectamente determinada la AFIP. El sector de juegos de azar, casinos, bingos, hipódromos, los aeropuertos internacionales de gran circulación de pasajeros, especialmente Aeroparque y Ezeiza, fundamentalmente. Vamos a determinar bien exactamente cuáles de ellos, para no quitar competitividad a ninguno de los aeropuertos del interior del país. Las terminales, puertos fluviales de pasajeros. Las empresas de telefonía que presten servicio de telefonía móvil y que tengan jurisdicción nacional. y también las actividades extractivas, tanto sea de hidrocarburos como de minería y sus derivados. Todo esto en el marco de las especificaciones que luego va a ser cada área en particular en función de la sensibilidad de cada sector. Esto va a significar en principio un ahorro fiscal del orden de los 600 millones de pesos y es un primer paso. La comisión va a seguir analizando actividad por actividad. Estas actividades eran claramente rentables, desreguladas. Vamos a ir avanzando en todos los sectores, servicios, comerciales e industriales, analizando con las cámaras respectivas, con las asociaciones de consumidores, le agradecemos también a Sandra González que estén acompañándonos, a los efectos de ir generando las quitas que hagan, como decía el ministro, a la equidad social, a la competitividad de la economía, que es lo que nos permite también la generación del pleno empleo. En estos tiempos de oquedad. Bueno, nos vamos yendo, ya son las 9 de la noche. Quisiéramos recordar por último que hoy se cumple el aniversario de la muerte de Tosco. Él murió en la clandestinidad, producto de una enfermedad infecciosa, el 5 de noviembre de 1975, y fue un referente importante dentro del sindicato Luz y Fuerza. Nos despedimos, le agradecemos a Miguel en la operación, al Fachi en la producción, y un gran saludo a Francisco Príncipe, que nos acompañó durante todo el programa. Así que nos encontramos el lunes que viene en Un Grito de Corazón. Voces de la militancia. La dignidad no se pierde, sabes. No estás aquí para pasar sin que